saludo a todas, a todas. Nosotras somos compañeras de Centroamérica autoconvocadas y quisimos venir este 8 de mayo acá en Buenos Aires a hacer eco de las peticiones y de las exigencias que los movimientos feministas están haciendo en nuestros territorios. Específicamente hoy se cumplen 4 años del asesinato estatal de 41 niñas en Guatemala, de 42, perdón, y 56 que fueron víctimas y que justamente vivían en un hogar que se llamaba Hogar Seguro. Venían hace tiempo haciendo huelgas y denunciando las violaciones y los abusos que vivían dentro de esa institución, y justamente el Estado las dejó morir en el incendio que provocaron ellas en forma de protesta, ¿no? Entonces, entre ayer y hoy en Guatemala se hicieron manifestaciones para recordar que fue el fuego y y que fue el Estado el que las asesinó. Después vemos muchas compañeras de El Salvador, que es un territorio que justamente la semana pasada acaba de tener elecciones, y el presidente, que es abiertamente fascista y misógino, acaba de ganar el control total de la Asamblea Legislativa, que sería el Congreso acá. Así que nosotras venimos a denunciar que en El Salvador hay un gobierno que odia a las mujeres, que tiene funcionarios que son totalmente misóginos y que hacen declaraciones públicas de odio en contra de las mujeres y, por supuesto, en contra de toda la diversidad sexual, ¿no? Así que además acercamos la denuncia que en el gobierno de Honduras también acaba de firmar el blindaje a la prohibición del matrimonio igualitario y al aborto legal. Entonces, El Salvador, Guatemala y Honduras son 3 de los países que prohíben totalmente el aborto en todo el mundo, y son estas cuestiones las que venimos a denunciar y a intentar visibilizar a este territorio tan solidario de Argentina, ¿no? Que sabemos que siempre acuerpa las luchas. ¿Tienen algún Facebook? Tenemos el Facebook de Solidaridad Argentina-Guatemala, tenemos también el Facebook del Movimiento Centroamericano 2 de Marzo, que es la fecha en que asesinan a Berta Cáceres, también una lideresa y compañera ahí solidaria, ¿no? Así que si por ahí nos pueden contactar, algunos pertenecemos a estas organizaciones. Sí.